estamos escuchando a Cocos, que es una banda oriunda de Castelar, del partido de Morón, que nació en el 2013 y que están lanzando De Otro Planeta. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es baterista de la banda. Estamos hablando de Martín García Jiménez, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, Gaby. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Aquí está bastante agradable el día aquí en Mendoza. ¿Cómo está por allá? Acá llueve, hace frío, bajó la temperatura, veníamos de un solcito lindo como si fuese una primavera medio mentirosa, con unos 24, 25 grados hermosos de sol, y hoy lamentablemente tenemos lluvia, frío, día nublado, pero bueno, nada, lindo para tomar algo calentito y estar adentro. Claro que sí, y escuchar música, por ejemplo, y escucharles a ustedes. En relación a ello, bueno, preguntarte y que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia, bueno, ¿cómo surge la banda que ya tiene varios años? Y la banda surge, en principio yo soy el bajista, hago una pequeña corrección. Bien, tenía como Agustín, el baterista. los dos son con B. Claro. Son la base, pongámosle. Exacto. Unificamos todo ahí. Yo tocaba mucho con Agustín, o sea, que es el baterista, Cucu, tocábamos los dos juntos en casa, él había traído en algún momento la batería porque no tenía lugar donde dejar, digo, bueno, a ver, loco, no solo no la traigas, pongámonos a tocar. Tuvimos unos proyectos ahí dando vuelta, y de repente por cuestión del destino, yo me vuelvo a cruzar con el perro, y escucho sus canciones, y veo que no anda en la música, le digo, loco, ¿querés tocar con nosotros? ¿Tenés ganas? No sé, armar algo. Todos de palos muy diferentes musicales, ¿no? Uh-huh. Y cuando el perro dice, bueno, sí, pero qué sé yo, no tengo guitarra eléctrica, le digo, bueno, yo tengo una viola, tengo, de última salimos por un solo equipo, y bueno, y empezamos a movernos en esa, a decir, bueno, ensayar con una guitarrita y el bajo saliendo de un mismo amplificador pobre que se la rebancó, el perro cantando a capela y Cucu dándole a la batería. Y ahí es como que nació un poco todo. Es como que, y en algún momento de la carrera nos empezó a quedar un poco, digamos, como que el perro le costaba el tema de decir, bueno, ¿cómo arreglo las canciones siendo una viola sola? Uh-huh. Queríamos armar más canciones, no tanto un power trio, y ahí se sumó Maxi, que Maxi acotó un poco el orden y la técnica, y nos ordenó y pudimos crecer, digamos, bastante como banda, de lo que fue el inicio hace ya casi 7 años, deben ser 6 años, fácil, estoy apelando a mi memoria, de lo que arrancó Los Cocos. Claro, sí, 7 años, y buenísimo, y cómo ha sido y cómo es también sostenerse, también en Buenos Aires, aquí también es complejo, pero en Buenos Aires también, que hay un montón de posibilidades, pero también un montón de propuestas, sostenerse desde la música, siendo que siempre es todo lo que tiene que ver con la cultura, aún no terminan de ser valorizado como debería ser o como podría ser, ¿no? Es que la música es muy complicado que sea remunerada, uh-huh. O sea, en Buenos Aires, en cualquier parte del mundo. A ver, y lo que tiende hoy es a ser un producto. A nosotros nos sale desde... Es una terapia, lo necesitamos. A ver, yo necesito de Cucu, de Maxi, del perro, necesito de ellos para sentirme bien. A ver, todos los días tengo que laburar. O sea, y voy a tener que laburar un largo tiempo. Todos tenemos familias, todos tenemos, digamos... Cada uno tiene sus hijos, tiene sus cosas, sus trabajos, y tiene un nivel de vida que, digamos, a ver, tenés que darle de comer a tu hijo, tenés que dar educación, tenés que vestirlo, y eso nos hace laburar. Y la música es un placer, digamos, nosotros disfrutamos de meternos en un estudio, de aprovechar el poder tener una sala propia y lo que fuese, y grabar ideas, y decir, che, está bueno que el perro haga todas las canciones, te las manda, las graba en el celu y te las manda, y nosotros vamos maquinando cada uno su instrumento y su impronta dentro del tema, y nos juntamos en la sala y le metemos, digamos. Ahora con todo esto de la pandemia y que no podemos salir ni ensayar ni nada, tenemos una angustia bárbara, y teníamos todo esto preparado pre-pandemia, digamos, que veníamos laburándole, qué sé yo, y queríamos ajustarlo, y bueno, lo lanzamos, buscamos la manera cada uno desde su casa y desde la posibilidad que tenía de lanzarlo, y seguir haciéndolo y mostrar el arte que hacemos, qué sé yo, es una inversión nuestra a algo que nos gusta y que nos da mucho placer. La peleamos mucho para tener, no sé, un buen instrumento, para que, no sé, esté afinado y con cuerdas nuevas para grabar. Un paquete de cuerdas, un bajo te vale 4.000 pesos. Claro. Y hay gente que la quincena gana 4.000, 6.000 pesos, 7.000 pesos, entonces buscarle, qué sé yo, la vuelta para que todo se arme. Yo, por ejemplo, tengo un laburo fijo y son emprendimientos más alguna cosita extra que sale y qué sé yo, y así vamos todos y todo tratamos de volcarle, decir, bueno, este manguito lo guardo para la música, para invertir y porque no me da placer, o sea, en vez de pagar un psicólogo, prefiero pagar la sala o ponerle las cuerdas al bajo. Es un poco eso, o estar, viste, la medicación para la presión porque te sube el corazón, porque las cuentas, el coso y cómo llego y cómo hago y cómo me acomodo. Ayer sacaba una cuenta muy muy sencilla con una amiga y decir, bueno, che, en el 2016 un salario promedio era algo de $800, hoy un salario promedio es algo de $313, con suerte, uno más o menos bueno. Y la economía nuestra, desgraciadamente, se dolarizó en estos últimos tiempos y esto está costando muchísimo al bolsillo de la gente, y a los músicos, y al artista, y a todos los que tienen que salir adelante. Seguro. Martín, y aparece así como contabas, de otro planeta, ¿por qué este nombre? Y bueno, ¿qué expectativas y cómo hacer también para escucharlo? De otro planeta es como que este es un tema por ahí atípico, más rockero, como que tienen pronta. Los Cocos no tienen un género porque cada uno tiene su género y es una mezcla de géneros. Pero es como que, nada, son las voces que uno tiene en el interior, el despegue mental, de otro planeta es como que esa cosa que nos pasa a cada uno, que nos lleva a otro lugar, lo que nos gusta, lo que... O sea, uno constantemente se habla, o sea, el tema lo dice, me bardeo con la realidad o con las cosas que pasan. A veces uno está enroscado en sí mismo y tiene que hacer algo que lo libere, o sea, y me voy a otro planeta, o sea, me fui del marco de toda esta cuestión que uno tiene cotidianamente de lo social, de salir, de estar enroscado, de lo que te hablábamos recién. Es como que extraerse del planeta y salir a romper lo que uno siente y lo que uno tiene ganas y darle para adelante. O sea, nosotros tenemos ganas de mostrar, nuestra manera de salir del planeta es hacer este tema y mostrárselo a la gente. Lo pueden escuchar, lo pueden ver por Instagram, están todos donde va a salir, digamos. Se va a estrenar en YouTube a las 10 de la noche el sábado y en Spotify, los que tengan Spotify. Nuestro Instagram es @cocosmusica, ahí van a encontrar todos los links, todas las publicaciones, de ahí linkean a donde quieran, y a partir de las 10 de la noche podrán disfrutar el tema completo. Ustedes ya lo tienen ahí como adelante, como primicia, y a disfrutarlo, no queda otra, escucharlo y hacer lo que uno siente y lo que uno quiere y tratar de luchar por eso, y ese objetivo nos mantiene vivos, qué sé yo, a nosotros no particularmente nos mantiene, somos hermanos de la música, hermanos de la vida, hermanos de un montón de cosas, y con la música se potencia, así que nada, hacemos eso para que lo disfruten los demás, y que no sé si se sienten identificados sumarse, y si no, simplemente disfrutarlo, o cabecear porque el riff de la guitarra está bueno, todo vale, y cada uno interpreta las cosas de la manera que quiere y las hace propias. Bueno, Martín, un placer escucharte y allí echa la propuesta también para este sábado desde acá. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Gaby. Que tengan excelente día y disfruten del día que está lindo. Acá llueve, hay que estar bajo techo y hace fresco. Dale. Abrazo. Abrazo. Hasta luego. Lo escuchábamos al bajista de Los Cocos, Martín García Jiménez. Le ponemos música y continuamos.